Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miguel! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario de morir un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, lo que nos dicen las máscaras, con Luisa Valenzuela. Sabes, Luisa, ahí en esos territorios de los números, de las matemáticas, de las aritméticas, se dice que los factores no alteran el producto. Eso se dice. ¿Verdad? Pero sí, las aritméticas comunes y corrientes. Después hay otras aritméticas más secretas que todo puede modificarse. Y es verdad. Y si salimos de ese territorio de las más sofisticadas de las ciencias matemáticas y nos ubicamos en otro territorio, en el territorio de las mujeres y de los hombres. El orden de los factores, ¿qué producto pensás que puede alterar? Forma parte de la pregunta. Escritora, viajera, periodista. Yo creo que básicamente escritora. Está bien que no altera el producto porque sigue siendo este producto tan complejo que es un ser humano. Entonces, en este caso, mi persona. Pero hay prioridades interiores. Hay aceptaciones interiores o modos de enfocar la vida. Y yo creo que la parte de la escritura para mí es casi constitutiva. Si bien el periodismo lo he ejercido mucho tiempo y me encanta, y viajera también, y una serie de otras cosas. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. Cuando caminabas en las calles de 11 de septiembre y Aguilar, o cuando mirabas desde la terraza de tu casa, ¿fantaseabas con ser escritora o eso era...? No, eso en absoluto. No, yo fantaseaba con ser aventurera. O fantaseaba con ser matemática, eso un poco después. O fantaseaba con una serie de cosas, pero no nunca escritora. Porque estaba rodeada de escritores. En casa mi madre, que era escritora, reunía así en su salón a todos los grandes escritores de la época. Sábato, Borges, Mallea, etcétera. Mujeres, muchas mujeres, también grandes escritoras, Elvira Orfé, Sara Gallardo, mucho más joven, pero también iba. Era un mundo, todos los exilados españoles, los grandes editores, también Arturo Cuadrado, esa gente. Era muy simpático, iba a ser un mundo muy alegre. Entonces yo los veía con admiración y al mismo tiempo con una distancia. Yo quería hacer otra cosa, mucho más activa. Porque identificaba esta, esta gente que hablaba todo el tiempo pero no actuaba del todo, aparentemente, para mi modo de ver, hasta que empecé a escribir y me di cuenta de la gran aventura que es eso. Entonces ahí me di cuenta, después me fui dando cuenta a lo largo de los años, muchos años que llevo escribiendo, que yo entiendo la realidad a través de la escritura. Si no escribo me pierdo de alguna extraña manera. ¿Y escribir también es viajar? Escribir también es viajar. Y viajar también es escribir, porque uno finalmente escribe con el cuerpo. Yo creo que se escribe con el cuerpo. Entonces, mientras vas absorbiendo experiencias, te vas trasladando, yo voy poniéndolo en palabras mentalmente todo. Y de alguna manera se va escribiendo en el aire, pero es una forma de escritura también, es una forma de encontrar las palabras para decir esa situación que si no queda en el puro sentimiento. A sus 19 años, en la revista Ficción de Buenos Aires, se editó el primer cuento de la escritora Luisa Valenzuela. Desde entonces ha publicado más de 20 libros. En 1979, tras haber escrito el relato Cambio de Armas, fue invitada por la Universidad de Columbia, Nueva York, como escritora en residencia. Luisa Valenzuela publicó recientemente el libro Diarios de Máscaras en la editorial Capital Intelectual. Ese mundo de escritoras, de escritores que hace un momento mencionabas y que cohabitaban en esos espacios alegres y con la mirada de una niña con tanta cercanía a tu mundo infantil, ¿en algún momento, más allá de el mirarlos, tuviste contacto con ellos, con un Bioy, con un Borges? Más con Borges que con Bioy. Bioy no frecuentaba tanto la casa. Con Borges sí, Borges decía que yo era capaz de matar a mi madre por un juego de palabras, con lo cual yo creo que él intuía cosas de la escritura más allá de lo que yo veía, porque yo era una niña muy pícara y osada, y me metía y opinaba, así tipo 11 años. Y ¿impunemente? Sí, impunemente, porque causaba gracia. Me consultaban a veces, así con mucha ironía, un poco más adelante, cuando escribieron un cuento en colaboración mi madre, Luisa Mercedes Levinson y Borges, y se reían a carcajadas, yo los escuchaba desde la otra habitación, ellos estaban en el comedor. Y yo debo haber pensado ahí, eso lo pensé mucho después, que era muy alegre y muy feliz escribir. Después te das cuenta que hay momentos de gran angustia, pero no son los más. Y después salían, y como querían escribir este cuento muy ridículo, me consultaban cosas ridículas, y yo les decía, no, paren la mano, no era esa la frase, pero decía, no exageren, esto es demasiado. Una auditora, sí, pero... Sí, después Borges salía y me decía, hoy hemos trabajado mucho, hemos completado una línea. ¿Y pasaba por tu visto bueno o...? Pasaba por mi visto bueno, evidentemente, claro. O no, porque una vez me consultaba, eso lo he contado muchas veces, me dijeron, querían hacer este jardín ridículo, y este arquitecto, el protagonista es un arquitecto que quiere ir envolviendo al padre de la mujer que él ama para que hacer la obra más complicada y compleja si estás todo el tiempo ahí, ¿no? Y entonces estaba proponiendo para el parque cosas locas y me consulta, me dice, ¿te parece que bustos ecuestres de emperadoras puede ir? Y yo dije, no. Bustos ecuestres ya es demasiado. Era demasiado. Es demasiado, entonces pusieron cabezas yacentes de emperadores. Sí, me escucharon en ese caso. Creo que lo hicieron a propósito, me tiraban así cosas para que yo me divirtiera también. Esas cosas provocadoras que el juego de las palabras y de la imaginación permitían. Sí, eso ya permitían. Estaba funcionando, sí. ¿Sabés que ya fuiste como incorporando los diferentes elementos que forman parte de tu mundo? O por lo menos parte de los elementos que forman parte de tu mundo. Las palabras, las historias... Las máscaras. Los viajes. ¿Qué es una máscara? ¿Qué significado tiene una máscara? Qué buena pregunta, porque es tan múltiple, es tan variada, tantas posibilidades de significación, porque uno siempre piensa burdamente que la máscara es aquello que se usa para ocultar y no decir la verdad. Y es todo lo contrario muchas veces, ¿no? Los actores saben que con la máscara puesta pueden ser mucho más ellos mismos que a cara descubierta. Es la célebre frase de Oscar Wilde, ¿no? Nunca un hombre es tan sí mismo como cuando está cara descubierta. Dadle una máscara y os dirá la verdad. Esa es una cosa. Otro aspecto de la máscara que a mí me interesa mucho, porque me interesan los rituales, es ese elemento de conexión con lo sagrado. Es un elemento como muy profano, que es la máscara, pero es la conexión con el arriba, ¿no? Ajá. Con el mundo de los espíritus, cuando en el mascarado, casi siempre son hombres ahora, se pone la máscara, él se convierte en un espíritu, ya no es más un ser humano. En muchas de estas tradiciones, en las tradiciones indígenas de Estados Unidos, en el Oriente... así que la máscara es como el vínculo, ¿no?, entre lo sagrado y lo profano. Y cuando a veces cuanta más profana, más sagrada es, como las máscaras de los payasos sagrados en muchas culturas. La máscara también es como un objeto de arte vivo cuando uh-huh. lo usan, ¿no? Que se mueve. La máscara adquiere expresiones, la máscara del teatro no, según como inclina muy moderadamente la cabeza, porque es casi hierático ese teatro, pero tiene movimientos así muy minimalistas, pero esos mínimos movimientos cambian la expresión de la máscara por un juego de sombras y luces. Así que es una cuestión muy extraña, ¿no? Y cómo te permite liberar a veces de un montón de pasiones detrás de la máscara. ¿Qué son verdaderamente las máscaras? ¿Objetos de uso? ¿Esculturas? ¿Obras de arte? ¿Piezas coleccionables? Nada de eso, nada de lo otro. Como en los pases de prestidigitación, nada por acá, nada por allá y de golpe todo. La máscara es un puente entre los mundos, el palpable y el imaginario. Un vehículo que nos transporta al no tiempo sagrado. Una oración hecha materia. Es un intermediario para hablar con los dioses, un escudo ante lo desconocido. Es en sí misma un rito de exorcismo, de limpieza, de curación, de alegría desenfadada o del más puro maleficio. Es un texto en código. Es la alegría de poder ser simultáneamente uno mismo y el otro. Y mucho más. Primer párrafo del libro Diario de Máscaras, escrito por Luisa Valenzuela. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Te pusiste máscaras? Sí, pero no me pongo las mías, les tengo mucho respeto, porque no son consagradas, muy pocas tendré máscaras consagradas, pero igual son cosas hechas con tanto amor por el que las hace, que tienen este vínculo con su tradición, entonces yo les tengo un poco de respeto. Pero me encantan los disfraces, me he disfrazado mucho y me pongo máscaras de carnaval, digamos, no de rituales. El diario de máscaras, por allí en la contratapa, se dice: los lectores que resistan esa tentación pueden dar con él una gozosa vuelta al mundo en un fin de semana. Yo te confieso, lo leí en un tiempo más breve que en un fin de semana. Me tranquiliza, sos un lector veloz. Un lector... voraz. Voraz, voraz. Pero además que se deja llevar porque hay viajes, hay descripciones de mundos donde en determinado momento queda, a ver si compartís esto, y por supuesto, si no es así, no es así. Queda la... Puede ser así para vos y no para mí, así claro. Que no, yo no... Desvalorizo nada, perdón. Queda la duda de si tal cual será esta historia, tal cual habrá pasado esta observación en el lugar donde ocurrió. Pues sí, es tal cual. O la magia de la palabra convierte a ese texto y a esa descripción en otra realidad paralela que a lo mejor no corresponde como la imaginé. Me parece muy lindo que digas eso porque eso adquiere visos de ficción. Pero no, lo que cuento es absolutamente real, escrito. Uh-huh. Entonces, por ahí la escritura le da especie de una poeticidad que no la tiene, pero siempre la tuvo, porque muchas de las cosas, que no sé en qué estás pensando, pero muchas de las escenas, las más sorprendentes que yo he escrito, en las que yo pienso, empezaron por sorprenderme a mí de la más increíble manera. Es decir, yo estaba de golpe metida en escenas que no las podía creer, estar ahí en esta escena donde yo era la única persona ajena a esa situación muy, muy profunda que se estaba desarrollando en unos rituales. El bajar una ventanilla para estar embadurnada con lo que está ocurriendo afuera del auto. Eso me pasó en la India. Tal cual. Claro, eso es el Festival de Holi en la India. Me dijeron, estaba, y es cierto lo que cuento, estaba en un congreso de escritores dando unas conferencias, había dado una conferencia así muy importante en la Academia de Letras de la India, todo muy bien, muy respetable, y entonces me dijeron que para ese festival, donde más todos se iban afuera, porque a nadie les gusta como el río, que la gente se va, deja río para el carnaval, uh-huh. Los cariocas se van, los venecianos se van de Venecia para el carnaval, todo el mundo huye de estas cosas. Me dijeron que era muy peligroso ese festival de Holi, que es un festival de colores, que se unta la gente de colores y se tiran polvos de colores y te untan. Y yo pensé, nadie me quería llevar a ningún lado, hasta la embajadora me canceló una invitación, la embajadora argentina en la India. Y me dio una especie de ataque estar en medio de eso y no verlo. Entonces tomé un taxi y dije, bueno, voy a ir encerrada en el taxi, mirar qué peligroso. Y después ya me empezó a tentar, bajé la ventanilla, me pedían permiso, me golpeaba la ventanilla, hasta el cabello toda pintarrajeada. Me sacaban fotos, tengo esas fotos de las familias indias que venían a pedirme si me quería sacar una foto con ellos, porque era este bicho raro que andaba bicho raro que andaba suelto por ahí, coloreada. Más o menos con la edad, porque lo hacían con mucho cuidado y respeto. Y esas cosas que le tienen miedo a lo popular, la gente, porque no lo entiende, ¿no? No hay, yo tengo tanta pasión por eso que a mí me respetan. Yo nunca he tenido inconvenientes de ninguna índole en situaciones así muy complejas. En las macumba no es la palabra, son candomblé en Bahía, en medio de candomblé, muy perdidos. Yo era la única blanca, pero no sé cuántos cuadros a la redonda. Me da un miedo un minuto, que después ya no, porque me integro y la gente me respeta. Los seres humanos conocen las máscaras desde tiempos remotos. Lo atestiguan las pictografías de las cuevas de Trois-Frères, en Ariège, Francia, y también las de las cavernas a orillas del río Urubamba, en Perú, como tantos otros petroglifos donde aparecen hechiceros que se investían con cabezas de ciervo o de huemul para atraer a las presas. Es decir, que utilizaban ya los subterfugios del simulacro y también entendían eso que hubo de llamarse magia simpática, tanto imitativa como contagiosa. La creencia de que lo similar convoca a lo similar, o bien que las cosas que han estado en contacto siguen ejerciendo influencia mutua una vez separadas. Cita perteneciente al primer capítulo del libro Diario de Máscaras, escrito por Luisa Valenzuela. ¿Es potente México en este cruce con las máscaras? México es muy potente y variado. México es muy variado en ese sentido porque se das vuelta y hay otro tipo de máscaras. Y me he encontrado con cosas a un paso de lugares donde yo he estado muchas veces, ceremonias, solo esto ya no son como rituales, son como bailes para el santo, pero sorprendentes, muy brutales algunas. He ido no sé cuántas veces a la Feria de Guadalajara, por lo menos 10 a lo largo de los años, porque la vi nacer literalmente. Y he ido a Tonalá, que es un lugar de cerámicas, de ceramistas, una vez había ido. Después me doy cuenta que hay máscaras en Tonalá. Los rituales, nunca llegué a la fiesta del santo patrono. Pues se ponen unas máscaras extrañísimas, complejísimas, brutales, que conseguí una por suerte, y se agarran a latigazo limpio. Es decir, los enmascarados, que son los que representan a los indios, le piden a los blancos, los que representan a los blancos, que les peguen latigazos porque ellos son fuertes y pueden resistir la invasión del blanco. Es muy extraña esa lógica. ¿Y esa lógica con qué se engancha? Porque si uno piensa de dónde viene, ¿hay respuesta a eso? Sí, viene porque los trataron muy mal. Nos trataron muy mal y los quisieron exterminar. Entonces dice, no solamente no nos exterminaron, si bien son mestizos ya, ¿no? No nos exterminamos, sino que podemos aguantar y podemos soportar lo que ustedes nos hacen, porque nosotros somos mucho más fuertes que ustedes. Yo creo que es esa la lógica, ¿no? ¿Sabés que a nosotros a veces en estas conversaciones donde hay un tema que sirve como excusa para iniciar la charla y después se van sumando otros temas, nos interesa conocer eso que forma parte en el mundo del teatro de la cuarta pared, de desocultar, como dirían los antropólogos o los psicólogos u otros cientistas sociales, el origen, en este caso, de un libro, la cocina del libro? ¿De dónde aparece la posibilidad, la idea, el impulso de lo que luego se va a convertir, editado por Capital Intelectual, en un libro que tiene un título, que tiene tanta cantidad de páginas, tanta cantidad de capítulos? Bueno, tiene un título que es Diario de Máscaras, digámoslo, para no seguir con el misterio. Por un lado, yo venía escribiendo sobre el tema de las máscaras y investigando de hace años. Y estaba preparando un pequeño libro para una pequeña editorial de arte de España. Cuando me llamó este gran editor, que es Leandro de Sagastizábal, que estaba en esta editorial Capital Intelectual y quería un libro mío sobre viajes, porque él recordaba anécdotas de viajes que yo contaba. Entonces yo, como estaba queriendo hacer el de máscaras, y me dice viaje, yo le dije, máscaras. Y me dijo, ay, máscaras, sí, con la colección que tenés, qué lindo, qué interesante, máscaras. Después cuando llegué a casa empecé a escribir sobre las máscaras como de una manera distante. Pero había estado escribiendo antes, que tuve que interrumpir lo de las máscaras de la otra historia, este libro sobre Cortázar y Fuentes, que escribe el Entrecruzamiento, que vos me entrevistaste, Oscar, la otra vez. Y me había dado cuenta en la escritura cómo la, pues cuando entra la cuestión personal le da una vida especial al libro, por lo menos desde mi punto de vista, desde la autora, yo sentía que la vida era más había una inmediatez en lo personal que no hay en la distante sensación un poco académica. Eso por un lado. Y después me tenté y dije, no, si él me pidió viajes, yo le dije máscaras, ¿por qué no hago viajes y máscaras? Y los viajes para buscar las máscaras, los viajes que están involucrados en las máscaras. Entonces hice esta cosa más personal. Y fui viendo y tratando yo de encontrar la respuesta a una pregunta que no la tengo. No tengo la respuesta, tengo la pregunta todo el tiempo, que es ¿cuándo empezó? ¿Cuál fue mi primera máscara? ¿Cuándo empezó esta pasión? Yo no sé cuándo empezó. No puedo rastrear la primera máscara así que yo fui y busqué, digamos. Yo sé que en México me invadieron las máscaras de alguna manera. Yo estaba en un pueblo de Tepoztlán donde traían muchas máscaras de guerrero pero siempre me interesaron las cosas populares, los rituales, los carnavales. Así que eso fue algo paulatino. Luisa Valenzuela es autora de las novelas Hay que sonreír, El gato eficaz, Como en la guerra. En Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, Luisa Valenzuela examina la obra de grandes autores latinoamericanos. En esos textos profundos y reveladores, dedica un capítulo a la vida y obra de Julio Cortázar. ¿Tuviste algún equívoco con la palabra máscara y algún recuerdo de lo escrito en alguna novela? Debo haber tenido, ¿no? ¿Tengo? ¿Vos te acordás de algo? ¿Vas a sacar a relucir algún secreto mío que yo he olvidado? Vamos como avanzando a paso lento. Lo que acabás de contar, luego desciframos lo otro. Lo que acabás de contar, este impulso de Leandro, ¿hacia cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? No, eso fue hace un año y medio, una cosa así. Eso es muy, muy reciente. El libro lo escribí muy rápido. Todo esto, el año pasado escribí 3 libros, uno al hilo, una cosa loca. Es cierto que eran libros de los cuales yo ya tenía material, ¿no? El otro es uno sobre unas lecciones de arte para regalar a los maestros mexicanos, que se llama El entusiasmo, que también me colé en todos lados, porque empecé a ver esa cosa de lo personal y lo público, ¿no? Pero ¿qué me estabas preguntando? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza esta cuestión de las máscaras? Porque allá por 2002 o después de 2002 y a partir de una actividad en el Malva aparece un Luisa Valenzuela sin máscaras. Bueno, porque yo ya se hablaba de las máscaras, tenés razón. Si me hicieron una actividad que se llamaba Luisa Valenzuela sin máscaras, salió ese libro. Pero porque yo ya estaba inmerso en las máscaras. Ya entrabas a casa y te encontrabas con un montón de máscaras. En el 83 yo me compré esta casita de Tepoztlán con los $17,000 que había ganado con la beca Guggenheim. Y empiezo a coleccionar máscaras más de una manera más consciente, pero ya venía de antes, mucho antes, y los viajes de mucho antes, de muy chica, esos viajes por la manzana que cuento en el diario de máscaras. Los viajes alrededor de la manzana, por los techos de las casas, es decir, yo era muy, ¿qué iba a decir? Osada no es la palabra. Huidiza, me escapaba siempre. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. ¿Hay algún temor? Debe estar lleno, está lleno de temor. ¿Que te habita, que no te abandona o que aparece recurrentemente? Soy muy variada, ¿viste? No tengo un temor. Después de golpe tengo variedad de temores interesantísimos, algunos, otros no tanto, que te quitan el sueño. Pero pueden ser totalmente banales, como cualquiera. Mañana tengo que hablar esta conferencia, qué miedo. Hay todo tipo de temores. Pero los viajes, así cuando estoy yendo, hay la atracción, lo que me imanta es más fuerte que ningún miedo, ¿no? Y aún cuando voy por calles oscuras en una ciudad desconocida y veo una luz al final, me imanta eso y atravieso esas calles sin pensar que... pienso en el peligro y digo, bueno, qué sé yo, no... Y por haber escrito algo, por allí hay algunos episodios que generaron escozores. Sí, sí, no hay duda, no hay duda. Sí, sí, después cuando estaban todos los asilados en la Embajada de México, que yo iba y tenía un contacto directo con todo eso. Sí, claro, bueno, la época de la dictadura era vivir en el temor, pero al mismo tiempo el hacer cosas hace que el miedo pase a segundo plano, de alguna extraña manera. No te dejas vencer, ¿no? Si uno se queda quieto, si uno se queda paralizado, ahí el temor te come. Hay una forma de realismo también, uno también es coherente con sus ideas y se da cuenta con que arriesga, tampoco hay la cuestión totalmente indiscriminada y omnipotente de pensar que no te va a pasar nada. Pero sí, bueno, ahí sí había el temor. De ahí había, pero escribí cambio de armas durante la dictadura. Después lo que no pude hacer es mostrárselo a alguien, no lo pude dar a leer. Uh-huh. Pero eso es por miedo más que lo que me podía pasar a mí, lo que le podía pasar a la otra persona, tomando conciencia. Yo creo que había, yo tenía esa sensación, aunque no lo vivía conscientemente yo, pero esa sensación de que había una negación en general. Entonces, si vos les ponías, los alertabas, era más peligroso que dejarlos en esa nebulosa. Pero debe ser un invento a posteriori. Por algún motivo que no me pude explicar, yo sentí que no podía mostrar ese cuento a nadie en la Argentina. Y después pensé que de ahí a no poder escribir más sería un paso. Entonces me fui cuando me invitaron a Estados Unidos a esta cátedra en la Universidad de Columbia, uh-huh, Nueva York. Decidí irme y quedarme allá y tratar de ganarme la vida de alguna manera. Hoy en Tramas, lo que nos dicen las máscaras, con Luisa Valenzuela. Las cosas que no hiciste porque te parece que no le gustó. Las cosas que no le dijiste porque te parece que no te escuchó. Las cosas que no hiciste por miedo al que dirán. Las cosas que no le dijiste porque no hay palabras que puedan hablar. Y la cáscara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Llegas a tu casa y tu chica te dice ¿por qué no viniste a la noche? ¿Qué hiciste? Y te vas a la esquina y la dejas hablando. Y te vas a la esquina a tomar un helado mientras el sol quema, la brisa despeina. Mirás para el piso y te quedas pensando en las cosas que no hiciste porque te parece que no le gustó. Las cosas que no le dijiste porque te parece que no te escuchó. Las cosas que no hiciste por miedo al que dirán. Las cosas que no le dijiste porque no hay palabras que puedan hablar. Y la cáscara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. La cáscara máscara tapa la cara que ríe, que llora y que te mintió. Y la chica que pasa te deja su olor en el pecho caliente como una flor. Y miras a tu esposa y le decís que no puedes seguir esta situación. Que no sos un notario, que no sabe hablar, que te tratan de gil, pero vos vales más. Si te vas a la esquina a buscar el amor de esa chica tan linda que dejó su olor en el medio del pecho, te crece una flor y la lluvia la moja y le da calor. Eso es que la mira doblando la esquina y el viento le dice cosita de amor. Mira doblando la esquina y el viento le dice cositas de amor. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com